del Sacro Imperio se asentó un problema que databa de muchos años: la relación entre la Iglesia Oriental y la Iglesia Occidental. Por siglos, las iglesias orientales y el catolicismo romano occidental habían mantenido relaciones un poquito tensas y a veces muy tensas por distintas causas. Por ahí, por el año 800, en el tiempo de Carlomagno, ocurrió lo que se llamó la controversia iconoclasta, que fue un importante quiebre en las relaciones de la Iglesia de Roma con la Iglesia de Constantinopla. La decisión de los concilios orientales con respecto a la veneración de las imágenes no fueron aceptadas en Occidente, lo cual fue interpretado por las personas de Oriente como un rechazo a la autoridad de los obispos suyos. Pero en el siglo XI, fue cuando las relaciones con Roma llegaron a un punto crítico. El 16 de julio del 1054 fue entregado un edicto papal al obispo de Constantinopla, que se llamaba Miguel Cerulario, mediante el cual se lo excomulgaba como hereje, por no querer aceptar la autoridad papal, y excomulgaba a cualquier otro cristiano que lo siguiera. Desde entonces hasta hoy tenemos como iglesias separadas al catolicismo romano y al cristianismo ortodoxo oriental. ¿Qué es la controversia iconoclasta? Trata con la cuestión de las imágenes en el culto cristiano. Es decir, este fue el último, tal vez el último gran conflicto en el Sacro Imperio Romano antes del quiebre entre Roma y la Iglesia Oriental. Se debía a la pregunta: ¿deben utilizarse imágenes en el culto público? Constantino V, que era un oriental, convocó un concilio para prohibirlas. ¿Por qué? Constantino decía que la veneración de las imágenes se convertiría en idolatría. El concilio de Nicea, pero no Nicea el que nosotros conocemos del 325, sino del 787, establecía que había las imágenes, no necesariamente eran malas si se las veneraba pero no se las adoraba. Ahora, los obispos occidentales no aceptaron la decisión del concilio. ¿Y qué hicieron? Y como no aceptaron lo que decía el Papa, dijeron: bueno, nosotros creemos que las imágenes, si no se las adora, sino que se las venera, son buenas para enseñar la historia de la Iglesia. Ahora, yo debo hacer aquí en este momento una pausa. En aquel entonces había más analfabetos que letrados. Y la Iglesia creía que se podía enseñar la historia y la doctrina a partir de ciertas imágenes. La primera iglesia, edificio de iglesia que nosotros conocemos, se llama Dura Europos, está en la frontera de Siria con Irak. Es un lugar donde usted puede ir y ver que hay ciertas imágenes que hablan de la Pascua, del nacimiento de Jesús, de la crucifixión, etc. Pero con el tiempo se fue pasando de las imágenes pintadas, algunos cuadros, a las imágenes talladas, lo que se le llamó en el Oriente los íconos. Imágenes que nunca fueron utilizados para adoración originalmente, sino que se utilizaron para que la gente entendiera, más o menos, esto representa a San José, esto representa a la Virgen, esto representa a fulano, etc. Con el tiempo, esas imágenes dejaron de ser imágenes de enseñanza y se convirtieron en objeto de liturgia. Se los adoró, se los veneró, como usted quiera. Entonces, ¿qué sucede? En el Oriente, Por un tiempo se prohibió la veneración y adoración de esos íconos. Los occidentales no aceptaron esa decisión. El resultado fue que hubo una relación muy tensa por un tiempo con los obispos orientales. Porque los obispos orientales decían que los obispos occidentales no aceptaban su autoridad. Así que hubo un problema siempre de conflicto de autoridad entre Oriente y Occidente. ¿Cuál fue el resultado final? Es que a lo largo de la historia, Oriente y Occidente dejaron de ser una misma iglesia. No solamente había problemas con los íconos, había problemas teológicos, había problemas de forma, había problemas, por ejemplo, el asunto del celibato, el asunto de la práctica de la cena del Señor, etcétera, etcétera, etcétera, trajo varios conflictos entre el Oriente y el Occidente. Si miramos la pantalla, vamos a encontrar algunos que hemos dado. Por ejemplo, el Papa Nicolás I no reconoció al patriarca Focio de Constantinopla. Por alguna cuestión, el Papa entonces fue excomulgado por el patriarca Focio, que declaró al Papa y a los obispos occidentales como herejes. Ya les he mencionado el asunto del filioque, que fue un asunto que causó un gran conflicto entre Occidente y Oriente. Y por último, una de las cosas que más problemas causó fue que el rey Boris de Bulgaria estaba por convertirse al cristianismo. Y el Papa y el obispo de Constantinopla, ambos reclamaron el reinado de Bulgaria bajo su autoridad. Esto también provocó un gran conflicto. Ahora, el conflicto mayor entre Oriente y Occidente fue aquel que vimos con Gregorio el Grande. El Papa decía ser llamado el guardián general y universal de la Iglesia, custodio universal de la fe, mientras que el obispo de Constantinopla se llamaba a sí mismo obispo universal del cristianismo. Las prerrogativas papales y los reclamos del Papa de tener mayor poder, mayor prerrogativa sobre todo el cristianismo, provocó tremendas diferencias entre los obispos occidentales y los obispos orientales. Así que todo el periodo entre Carlomagno y la ruptura, es decir, entre el 800 y el 1054, fueron tiempos en los cuales se libraron grandes conflictos teológicos e institucionales entre Constantinopla y Roma. Por ejemplo, la cuestión de las imágenes, aunque fue resuelta de una manera más o menos satisfactoria, dejó un sabor amargo en las relaciones entre las dos entidades. Porque los orientales veían que solamente se hacía la voluntad de los occidentales sin considerar a los orientales en las decisiones de Occidente. Por otro lado, el hecho de que se añadió esa expresión del Padre y del Hijo a la fórmula del credo sin permiso de los orientales, ni tan siquiera consultarles ni ver la posición de ellos, se tomó como que la iglesia occidental se consideraba superior a la oriental. La respuesta no se hizo esperar. Los obispos occidentales decían, por supuesto, que nosotros tenemos mayor autoridad. El obispo de Roma es el obispo universal de la iglesia. El obispo de Roma tiene autoridad suprema sobre la iglesia. Es el sucesor de Pedro. Pedro recibió de Jesús las llaves de la iglesia. Y el apóstol Pedro no es un apóstol más. Es primero entre los iguales, el santo apóstol, el príncipe de los apóstoles. Así que estas prerrogativas de la iglesia occidental exasperaron los ánimos de la iglesia oriental. Aparte de eso, Boris de Bulgaria, al mostrar interés en el cristianismo, era un premio para la iglesia por varias cosas. Primero, Bulgaria era territorio eslavo. Quien tomara Bulgaria estaba a un paso de tomar Rusia. Es decir, de que fuese, de la sede que fuese el reino de Rusia. Eso significaba poder, riqueza, influencia. Así que cuando Boris se convierte, tanto el Papa como el Obispo de Constantinopla quisieron que se convirtiera para la fe occidental u oriental. Finalmente, Boris se convierte y se une o le da su territorio a la autoridad del Obispo de Oriente, de Constantinopla, lo que efectivamente hizo que el oriente de Europa quedara bajo la influencia de Constantinopla. Hoy día, por ejemplo, todas las iglesias orientales pertenecen a la fe ortodoxa de Constantinopla. Grecia, Bulgaria, Rusia, Rumania, parte de otros reinos, están bajo la órbita de influencia de la fe de Constantinopla. Así que el Papa tenía mucha bronca, en cierto modo, se sentía traicionado, en cierto modo, por las iglesias orientales, y siempre intentó poner al obispo de Constantinopla bajo su autoridad. Pero esa no fue la causa del conflicto mayor. La causa final y definitiva de la ruptura de Roma fueron tres. La primera, más importante, la Eucaristía. ¿Por qué? Porque el obispo de Constantinopla y el Papa no se ponían de acuerdo qué tipo de pan se debería utilizar para la Eucaristía. El obispo de Constantinopla decía que debía utilizarse pan, mientras que en Occidente se utilizaba pan sin levadura, de ahí la hostia, que es una pequeña galletita sin levadura. Así que esto fue la causa de la ruptura final entre ambas diócesis. Vamos a ver en la pantalla, tenemos varias notas sobre esto que me gustaría compartir. Primero, si ustedes ven aquí, León de Ácrida, que era un búlgaro, un obispo búlgaro, atacó a los cristianos latinos por usar el pan sin levadura en la Eucaristía y también por el celibato. ¿Por qué? Porque los ortodoxos no exigían el celibato a sus sacerdotes. Ahora, el Papa León, no el Papa León que nosotros vimos anteriormente, le envía una embajada a Constantinopla, capitaneada por un caballero que se llamaba el cardenal Humberto. Y estos hombres, que fueron capitaneados por Humberto de Roma a Constantinopla, insultaron al obispo de Constantinopla, que se llamaba Miguel Celural. Ahora, ¿qué pasó con estos? Miguel Celulario tuvo mucha paciencia por un tiempo. Pero después, cuando vio que estos embajadores de Occidente llegaban no para dialogar, sino para condenar, decidió cortar por lo sano. ¿Y qué hizo? Se excomulgaron mutuamente. Ahora, antes de hablar de la excomunión mutua del 16 de julio del 1054, permítanme mencionar varias cosas que tengo por aquí. Primero, cuando León de Ácrida critica a los latinos por usar el pan sin levadura en la Eucaristía, lo que hace es traer al tapete un problema centenario. Desde el siglo II, el siglo III, los cristianos comían pan sin levadura y con levadura, dependiendo en dónde estuviesen. Después de los concilios del cuarto y quinto siglo, quedó evidente que los obispos de Oriente le era irrelevante si el pan era con levadura o sin levadura. Sin embargo, en Occidente se observaba el siguiente criterio. El pan que comió Jesús en la última cena fue pan sin levadura porque era la celebración de la Pascua y el primer día de los panes sin levadura. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de los evangelios? Dice así. No se come, los judíos no comen, durante la Pascua nada que tenga levadura. Así que, en Occidente se convirtió en regla sine qua non la práctica del pan sin levadura para imitar a Jesús. En el Oriente se estableció el siguiente criterio. Puede ser pan con levadura o sin levadura, porque ya la Pascua fue sacrificada y nosotros vivimos después de la Pascua de Cristo, con lo cual quedamos exentos de las obligaciones rituales judías. Ahora, si ustedes escuchan bien los argumentos, estamos hablando de lo mismo. Porque por un lado es cierto que la primera Pascua no hubo pan leudado porque era una celebración judía. Y si bien es cierto, después de la cruz, los cristianos quedaron exentos de las prácticas rituales judías y no se necesitaba celebrar ningún ritual conforme a la ley judía porque ya habían pasado de la ley a la gracia o de la ley al evangelio. Aparte de eso, argumentaban los obispos orientales, el primer concilio ecuménico, que se le considera el concilio de Jerusalén, no declaró nada concerniente a la celebración de la Eucaristía. Y las instrucciones apostólicas no dicen si se debe usar pan sin levadura o pan con levadura. Así que durante siglos, ambas iglesias, la oriental y la occidental, mantuvieron esas posiciones, pero nunca fue conflicto en la iglesia. Simplemente se miraba a la iglesia ortodoxa con recelo porque comía levadura y a la iglesia occidental porque no comía levadura en la celebración. Pero en la medida que la iglesia occidental se fue dando una misma forma, y yo quiero explicar esto bien, las iglesias fueron tomando cada una su propia forma, su propio estilo, su propia forma de ser, por separaciones de dos tipos, culturales y geográficas. Acuérdense, no habían aviones, no habían barcos, no habían trenes como nosotros los conocemos. Entonces un viaje de Constantinopla a Roma podía tardarse meses. No había internet, no había radio, no había televisión, no había teléfono. ¿Qué podíamos? Las noticias no llegaban con la velocidad que nos llegan hoy. Así que una decisión de Occidente tardaba mucho tiempo en acercarse al Oriente y viceversa. Aparte de eso, después de las conquistas árabes, se hizo muy difícil la comunicación entre Oriente y Occidente. Para poder llegar a Constantinopla había que atravesar territorio de los árabes o dar una gran vuelta por el centro de Europa para bajar por Grecia, Turquía y llegar hasta Constantinopla. Así que había una tremenda dificultad para comunicarse. Así que culturalmente, socialmente, por cuestiones geográficas, ambas iglesias, la oriental y la occidental, se fueron distanciando. Sin mencionar las diferencias teológicas que siempre existieron. El resultado es que este tema de los íconos y después de la Eucaristía provocó un tremendo dolor al cristianismo, porque en lugar de ser dos puntos divergentes de una misma situación, se convirtió en una controversia teológica muy importante. Cuando este obispo León de Ácrida, el búlgaro, atacó a los cristianos latinos por usar el pan sin levadura y por el celibato, no solamente atacaba la posición teológica del pan sin levadura y el celibato, tenía en mente otra cosa. tenía en mente hacer quedar mal al cristianismo occidental frente a los búlgaros que recién se habían convertido al cristianismo occidental. Es decir, el cristianismo occidental iba a quedar mal parado frente a Boris y a los demás nuevos conversos de Bulgaria. ¿Qué quería León de Ácrida? Que nunca se fuera a mover los búlgaros de la influencia de Constantinopla a la influencia de Roma. Entonces, por eso se utilizó esta táctica medio especial de criticar la Eucaristía y el celibato. Esto existía por años, por siglos, y nunca había causado un conflicto. Interesante cómo en momentos de crisis, viejas cosas se convierten en grandes cosas y conflictos tremendos que nunca debieron existir suceden. Ahora, ¿qué podemos decir de esto? Lo primero que podemos decir es que fue una niñez que se fue exacerbando con el tiempo, hasta que tanto el obispo de Roma como el de Constantinopla, que de hecho ya habían hecho conatos de excomunión a través de los tiempos, se excomulgaron mutuamente. Ahora, el tema no era la Eucaristía, sino la autoridad del obispo de Roma. El obispo de Roma quería establecer en la excomunión de Miguel y de todos los obispos orientales su autoridad sobre toda la iglesia. Y el obispo Miguel quería establecer la superioridad de Oriente sobre Occidente. Una de las cosas que se decía en ese entonces era que la iglesia oriental era la primera iglesia, que el cristianismo había nacido en el Oriente. Por eso se llama iglesia ortodoxa cristiana. Estas fueron las causas reales, no fue tanto la Eucaristía. La Eucaristía fue la excusa para romper relaciones entre las dos sedes. Ahora, había una causa todavía detrás de esto. ¿Ustedes se acuerdan? Los árabes habían interrumpido el comercio. El Islam avanzaba por el Medio Oriente, amenazaba a Constantinopla inclusive. Y había necesidad del obispo de Constantinopla de ejercer su autoridad para evitar que los obispos orientales miraran a Occidente para su ayuda. Es decir, el obispo de Constantinopla necesitaba ponerle fuerza a su posición, que ya se veía amenazado por el avance del Islam, pero también se veía amenazado porque los obispos orientales miraban al Papa y a Occidente como la única solución para detener el avance del Islam. Así que el obispo oriental tenía que plantarse, y se plantó. Se plantó porque cuando llegaron los obispos occidentales, capitaneados por el cardenal Humberto, lo que querían era humillar al obispo de Constantinopla y probar, ¿qué cosa? Que Constantinopla era inferior a Roma. Usted ve la lucha política, ¿no? ¿Quién tiene la autoridad? ¿El obispo de Roma o el obispo de Constantinopla? El obispo de Roma necesitaba hacer un punto y mostrar: yo tengo la autoridad, yo soy gobernante supremo de la iglesia cristiana, basado en la doctrina de Gregorio el Grande, basado en la experiencia de León III, que coronó a Carlomagno, basado en toda su historia de fuerza en Occidente. Pero por otro lado, en Oriente, el obispo de Roma no era visto como superior, sino como un obispo más, que debía mutuamente sujetarse a la autoridad del obispo de Constantinopla. A eso le añadimos el tema del celibato. A eso le añadimos la compra de los cargos eclesiásticos en Occidente y tenemos un tremendo conflicto entre dos partes que nunca debieron pelearse. Ahora, es interesante lo siguiente. El 16 de julio del 1054 se excomulgaron. Pero yo creo que la separación viene de mucho tiempo atrás, de decisiones que se fueron haciendo a través de los siglos, en los cuales Oriente y Occidente se vieron totalmente distintas. Desde la forma en que se vestían los sacerdotes, desde las fórmulas, desde el idioma que se utilizaba para la celebración de la liturgia, desde la Eucaristía misma. Todo era distinto en el Oriente y en el Occidente. Inclusive la teología occidental era distinta a la oriental. El pensamiento teológico oriental era griego. El pensamiento occidental era latino, romano. Así que siempre fueron dos instituciones totalmente distintas. Por lo cual se llegó al siguiente conflicto. Cuando llega Humberto a regañar a los obispos orientales y a decirle a Miguel Cerulario que tenía que comenzar a acatar la orden del Papa de celebrar la Eucaristía con pan sin levadura, lo que le estaban diciendo a los obispos orientales es que nosotros somos superiores. A nadie le gusta que le digan nosotros somos superiores. Ahora, detrás de esta superioridad aparente del obispo de Roma, tenemos que entender lo siguiente. Si bien es cierto que el obispo de Roma quería ejercer autoridad sobre Constantinopla y nunca fue aceptado, también es cierto que en Occidente el obispo de Roma se había convertido en un emperador. Es cierto. La autoridad de la Iglesia iba más allá de la autoridad religiosa. Era una autoridad que combinaba lo religioso con lo secular. Con la fundación del Sacro Imperio Romano, la Iglesia revivió el imperio, pero también se revivió a sí misma. La Iglesia se vio como salvadora del cristianismo frente al avance del Islam. Que de paso, y esto es interesante, los obispos occidentales veían el Islam sobre el Oriente como un castigo a la rebeldía de la Iglesia Oriental por no sujetarse a la, perdón, de la Iglesia Oriental por no sujetarse a la Iglesia Occidental. Esto es bien interesante. Muchos veían el avance del Islam como el dedo de Dios que castigaba a los orientales por no estar en armonía con la Iglesia Occidental y por no sujetarse al Papa, que era el representante de Cristo en la tierra. Así que esto es algo bien interesante. ¿Cómo la Iglesia Occidental miraba a la Iglesia Oriental? La Iglesia Oriental se veía asediada por el Islam. Había perdido todas las sedes metropolitanas importantes: Alejandría, Antioquía, Jerusalén. Se habían perdido. Eran parte ahora del Imperio Árabe. Muchas de las iglesias de esos países ni tan siquiera existían ya, o eran iglesias pequeñas cuyos miembros estaban muriendo y que la nueva generación no había seguido el cristianismo, sino que ahora eran musulmanes. Así que Occidente decía, ahí está, ustedes representan un cristianismo decadente y débil. La única opción que le queda a Oriente, pensaban los occidentales, era sujetarse a la autoridad del Papa, para que el Papa y el Imperio pudieran salvar a Oriente del Islam. Ahora, en cierto modo, cuando ocurrieron las cruzadas, había una idea, no solamente de sacar a los árabes y a los musulmanes del sacro de Jerusalén, del Santo Sepulcro, conquistar a Belén y la Cueva de la Natividad, pero también había en cierto modo en la mente de los papas y de los gobernantes de Occidente de volver a establecer autoridad occidental sobre el Oriente y tratar de convertir no solamente a los árabes en católicos, sino a los orientales en católicos occidentales. Así que tenemos varias dinámicas peleándose una detrás de la otra. La realidad es que el año 1054 el cristianismo se dividió en dos grandes bloques, hasta el día de hoy. La Iglesia Católica Romana es distinta a la Iglesia Ortodoxa. Ha habido acercamientos en nuestro tiempo. El movimiento ecuménico ha intentado resolver este tema, pero quedan muchísimos asuntos que deben resolverse. Primero, y el más importante, la infalibilidad papal. En el Oriente, los concilios son infalibles, pero no el obispo. El obispo deriva su autoridad del concilio, es decir, los concilios son infalibles en sus decisiones teológicas. Sin embargo, en Occidente la infalibilidad papal es doctrina, es dogma. Así que los obispos orientales no pueden aceptar que el Papa es infalible, porque los obispos orientales consideran a los obispos, a todos los obispos, como seres humanos que pueden fallar. Pero es en el concilio, cuando se reúnen los concilios de la Iglesia, los concilios ecuménicos, que allí está la infalibilidad, porque el apóstol Santiago dijo en el primer concilio ecuménico, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Así que para los orientales, el Papa no puede ser infalible, sino el concilio. Ahora, la Iglesia Católica, como veremos dentro de unas clases, la Iglesia Católica no considera a los concilios la autoridad suprema, sino que la autoridad suprema es el obispo de Roma. La otra cosa que causa esta división tan grande entre las dos entidades es la cuestión de la preeminencia papal. La preeminencia papal. ¿Qué significa esto? No solamente que el Papa es infalible, sino que es el obispo preeminente del cristianismo. Es decir, para los orientales, el obispo de Roma es un obispo importante. Es el obispo, y en aquel entonces era el obispo de la capital del imperio. Era un obispo con influencia, pero no con una autoridad derivada divinamente para esa sede especial. Y aquí tenemos una cuestión política, geopolítica muy importante. Vamos a ver, síganme un poquito. Tenemos, uno, los obispos orientales no tenían problema con que el obispo de Roma ejerciera cierta influencia porque era un obispo importante. La iglesia de Roma desde el tiempo del apóstol Pablo era una iglesia importante. En la Biblia hay un escrito dirigido del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Más tarde, en el tiempo de los padres apostólicos, el obispo Clemente de Roma le escribió a los corintios, dándole unas ciertas instrucciones y ayudándolos, etc. Así que, por lo menos, el obispo de Roma era reconocido como importante. El tema con los orientales es que no pueden concebir a un obispo sobre los otros obispos cuando en la iglesia, en la historia del canon, no aparece nunca un obispo por encima de otros. Así que esto causó y causa problemas para acercarse a las dos iglesias. Juan Pablo II hizo mucho por resolver este tema. Uno de los primeros viajes del Papa Juan Pablo II fuera de Roma fue a la ciudad de Estambul a entrevistarse con el patriarca Dimitrios en el 1980. Ahora, yo recuerdo eso porque era un joven terminando la secundaria, presto para comenzar el seminario. Yo recuerdo que en los diarios de aquellos entonces se lo veía como algo histórico. Viene un papa a hablar con un obispo y tratar de resolver los problemas entre la iglesia de Roma y la iglesia de Constantinopla. La realidad es que no pudieron ponerse de acuerdo precisamente por estos dos asuntos. El Papa, el obispo de Roma, todavía se plantaba en la situación: yo soy infalible, el obispo de Roma es infalible. Y también el sucesor de Pedro en Roma es el obispo primado del cristianismo, guardián de la fe, y puede ser y no puede ser tocado. Ahora, es interesante lo siguiente. Estas posiciones en cuanto al Papa y al obispo de Constantinopla no se van a resolver hoy, hasta donde yo lo veo, mientras la Iglesia Católica no abandone estas dos doctrinas, la infalibilidad papal y la preeminencia papal. Y mientras la Iglesia de Constantinopla no esté en la disposición de anular la excomunión que se lanzó sobre los obispos occidentales y el Papa en el 1054. Ahora, como están las cosas, fíjense cómo se consideraba en aquel entonces el obispo de Roma, para que ustedes vean la diferencia de criterio. El obispo de Roma se consideraba en aquel entonces lo siguiente: defensor de la fe, sucesor de Pedro, vicario del Hijo de Dios en la tierra. En el Concilio Laterano se le declaró que si los ángeles erraran, escuchen bien, si los ángeles erraran, el Papa podía excomulgar a los ángeles, porque el Papa tenía autoridad sobre asuntos del cielo, asuntos de la tierra y asuntos debajo de la tierra. Por eso, más tarde, el Papa utilizó, ya no la utiliza, utilizaba una, ¿cómo se llama? Una mitra de tres coronas, significando que el Papa tiene autoridad sobre las regiones celestes, sobre la tierra y sobre los infiernos. Esa triple autoridad del Papa chocaba con la autoridad de los obispos del Oriente, que nunca se consideraron a sí mismos tan importantes. El Concilio Laterano decía, llegó un punto en decir, que el Papa era un Señor Dios. El Papa Inocencio III, uno de los más grandes defensores de la infalibilidad papal y de la preeminencia papal, decía: el Papa, por decreto soberano de Dios eterno, tiene autoridad sobre todo lo que se mueve debajo del cielo, sobre todo lo que existe en las regiones infernales, y tiene autoridad sobre las regiones celestes. ¿Escuchó eso? Por lo tanto, el Papa puede condenar al infierno, sacar del purgatorio, enviar al purgatorio, excomulgar las almas, anular el bautismo, como igualmente puede, establecer reyes, deponer reyes, etcétera, etcétera. Ahora, ustedes ven, todo eso que yo les acabo de leer es parte de la historia del papado. Y eso chocaba con Constantinopla, porque en Constantinopla escuchar este tipo de aseveraciones era simplemente arrogancia romana para quedarse con el cristianismo y convertir al Papa en el único juez y árbitro de la iglesia cristiana. Así que el tema de la cena, de la Eucaristía, el pan sin levadura, fue simplemente la excusa perfecta para romper la comunión entre las dos sedes y de romper el cristianismo en dos grandes facciones. Pero la realidad es que había otras causas. ¿Ahí se tiene usar la palabra sumo pontífice? No, supremo pontífice se comienza a utilizar en el tiempo de Gregorio el Grande. Gregorio el Grande fue el primero que dijo que el obispo de Roma era supremo por ser el sucesor de Pedro, y que era sumo por la intercesión suya sobre los asuntos espirituales de la iglesia con Dios, etcétera, etcétera. Ahora, en el tiempo de esta batalla, Y en el tiempo del Papa Inocencio III, que fue un tiempo en el cual se estableció fuertemente todo esto, el Papa no solamente llegó a ser considerado como sumo pontífice, sino que fue considerado como un Dios en la tierra. El título de vicario del Hijo de Dios en la tierra lo hacía un cierto Dios en la tierra. El Concilio Laterano llegó a decir que el Papa era Señor Dios el Papa. Ahora, no, cuando usted escucha esto, se le ponen los pelos de punta. Pero esta era la doctrina de la Iglesia y la práctica de la Iglesia en la Edad Media. Si usted piensa en esto, y piensa en Martín Lutero y la Reforma, usted entenderá el gran conflicto que hubo en Europa cuando alguien se atrevió a desafiar al Papa. Y también, cómo durante en el cisma de Occidente, cuando el Papa fue llevado cautivo, cuando se depusieron los papas y todo eso, se creyó que la Iglesia había llegado a ser, había llegado al fin. Ahora bien, no ha habido reconciliación de Roma con Constantinopla y no la va a haber mientras toda esta historia no sea revertida de alguna forma. En las reuniones del Consejo Ecuménico y en otras instituciones que se han intentado establecer, se ha dicho lo siguiente, que la única manera que Roma y Constantinopla se reconcilien es que tanto el obispo de Roma como el obispo de Constantinopla reconozcan sobre ellos una autoridad suprema. Porque no puede haber reconciliación mientras estas posiciones no se arreglen. Sobre todo, y esto no es un prejuicio en contra del catolicismo, sino es realidad. El problema mayor es que esto no solamente es práctica administrativa. La infalibilidad papal es doctrina de la Iglesia. Ahora, en el catolicismo, la doctrina es dogma y no puede ser cambiada. Es decir, el Papa Inocencio III, por ejemplo, cuando habló ex cátedra sobre alguno de estos asuntos, declaró esto y se percibe al Papa hablando como Dios hablando. Cuando el Papa habla, Dios habla, de acuerdo a la doctrina teológica católica romana. La voz del Papa ex cátedra es dogma, es doctrina, no puede ser cambiado. El Papa es infalible, su voz, su mensaje no puede ser cambiado. Por eso, en la práctica, muy pocas veces los papas hablan ex cátedra en nuestro tiempo, porque cada decisión o cada proclama ex cátedra que un papa hace, cuando digo ex cátedra, significa que está hablando desde la silla de Pedro, es decir, con la autoridad de Pedro. Cuando un papa habla ex cátedra, lo que dice no puede ser cambiado. Eso significa que el papa es infalible, que lo que él dice no falla, no tiene error, no puede ser movido. Es como si Dios mismo hablase. Nosotros nos miramos con extrañez porque nosotros no pensamos así. Nosotros decimos, cuando Dios en su palabra habla, es infalible. Pero en el catolicismo romano, la voz del Papa es infalible. La enseñanza papal ex cátedra es infalible. Ahora, eso causó, ese es el grave conflicto que hay entre Roma y Constantinopla. Que el obispo de Roma es infalible, mientras el de Constantinopla dice, no hay obispo infalible en la tierra. Y lo otro es la preeminencia de Roma. El hacer un obispo sobre los demás causa un tremendo conflicto. El obispo de Constantinopla dice, la historia está de mi parte. Yo tenía un amigo en Canadá que era sacerdote ortodoxo y siempre me decía, todos ustedes, católicos y protestantes, descienden de nosotros. Y lo decía de chiste, ¿no? Pero yo pienso que en realidad detrás de ese chiste había algo interesante. Es en el pensamiento ortodoxo oriental. La primera iglesia es la iglesia oriental. Y es imposible, dicen ellos, que siendo ellos la primera iglesia, la preeminencia la tenga Roma. Así que esa es la historia con el cisma de Oriente. Ahora hay varias cosas a modo de conclusión que yo quisiera dejar en claro. Primero, hasta hoy hay dos grandes ramas del cristianismo católico. Catolicismo romano, cristianismo ortodoxo oriental. Ambas son, en cierto modo, iglesias católicas. En la práctica, solamente en algunas cosas fundamentales son distintas, pero son iglesias católicas. Son iglesias ritualistas, son iglesias episcopales, es decir, dirigidas por obispos. Ambas tienen de su parte la tradición oriental, la tradición occidental, y ambas han hecho grandes aportes inclusive a la historia del cristianismo. Porque he hablado de lo malo, de lo que se ve feo, pero también ambas defendieron en cierto modo el cristianismo a través de tiempos muy difíciles. Y a través de tanto la iglesia oriental como la occidental, nosotros hemos recibido los escritos que hemos utilizado para redescubrir verdades profundas en la escritura. Dos, el cristianismo es más que cristianismo católico y cristianismo oriental. El cristianismo es cristianismo apostólico, bíblico. Y debemos recordar siempre eso. Y antes de juzgar estos cismas y estos conflictos, debemos entender los contextos en los cuales ocurrieron. Contextos de lucha, de guerras civiles, la amenaza del Islam, un contexto en el cual la Iglesia había tomado posiciones equivocadas en cuanto a su rol en el mundo, etcétera, etcétera. Y por último, permítanme decirle que yo creo que en algún momento habrá una reconciliación entre Roma y Constantinopla basado en las amenazas que el cristianismo enfrenta hoy, como ser el secularismo, la posmodernidad, la pérdida de influencia, etcétera, etcétera.